La gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se llevaba su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces algo malo ocurre y acarrea una gran tristeza y el alma no puede descansar en paz. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas lunas. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 25 de noviembre del año 2022. Ya acercándonos rápidamente al final del año, a las fiestas decembrinas y un año más que se nos va, el 2022. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Uriel. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí ya, como que disfrutando el frío, porque a mí sí me late. ¿Te late sentir frío? Me late las épocas, de frío, sí me gustan. Sí, mucho. Creo que es, bueno, a mí también me gustan más que las épocas De de calor, calor. sí, Sí, no, las épocas de están muy... calor, no, no manches. Oye, fíjate que hace unos minutos estábamos platicando con las personas que van a estar con nosotros el día de hoy en Arkham, unos reclusos que están bien pirados ya. Cada vez que pasan los años se piran más. Sí, no sé qué les están echando en la comida, pero hay que ver el control de calidad Hay que ahí. ver el control de calidad exactamente. Oye, pues está con nosotros primeramente nuestro vampiro de cabecera, Daríos, ¿cómo estás? Muy buenas lunas, Humberto Uri, a todos nuestros escuchas. Una agradable noche, fíjate, así fría, despejada, bastante agradable. La verdad es que sí, ¿eh? A pesar de que está un poco fría, creo que está bastante agradable el clima, ¿no? Me parece a mí. Muy bien, también está con nosotros nuestro comiquero de cabecera, Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Uri, Humbert, Darius, un saludo a toda nuestra auditoria también. Pues aquí ya andamos, me tomé una semana de permiso, se lo pedí aquí a Ay, Uriel y a todo que Disney, así a fuera. y Disney. A Disney, sí. y me lo dieron. Bueno, más bien ya tendría que hablar con Apple, ¿no? Porque ya ven que parece ser que Disney anda mal en números y creo que se va a asociar con Apple. Con Apple, sí, es lo que están Entonces diciendo. ya ¿En serio? dirá Sí. tu mensaje en la plataforma. No puedes ver Disney Plus si no tienes iOS. Es Entonces. lo más por ahí, es lo más Y el probable. simbolito va a ser el Mickey Mouse mordiendo una Una manzana, ¿no? manzanita, una manzana mordida, ¿no? Sí. Oye, está muy bien. Y también está con nosotros nuestro oculto amigo Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uri, Humberto, Darius, Rodo, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué Buenas dicen? noches. ¿Cómo les ha pintado esta semana? Pues bastante bien hasta eso. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos en la recta final para terminar el Para año. terminar el año, prácticamente ya se fue el año completo. Sí, ¿eh? También quiero decirles que está con nosotros nuestra amiga Rose, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien. Un poco atareada, pero aquí andamos. Sí, pero no. Hola a todos. Espero que también estén disfrutando mucho de esta noche. Digo, yo tengo un tema con el frío, porque me encanta, pero no lo puedo disfrutar al 100, pero Pero espero que bueno. ustedes sí. Bueno, pero Bueno, lo pues. disfrutas un poco, ¿no? Sí. Mi querida Rose Dracul. Muy bien, pues vamos a empezar rápidamente con las efemérides de la primera quincena de diciembre. Nos vamos a adelantar un poquito porque acuérdense que nos vamos de vacaciones 3 semanas. Nuestro último programa es el día 10 de este año y regresamos en enero. Entonces me voy a adelantar un poquito para no descuidar esa parte. Por cierto, un saludo a nuestros amigos del grupo Efemérides Frikis, que nos escuchan cada 2 semanas. Ya les dije, por favor, nos escuchen también en Escalofrío, a ver si se A apuntan ver si también, animan, sí. ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen que el 1 de diciembre se celebra? Quiero mandarles un fuerte abrazo y una felicitación a Rodo, Alberto y por supuesto a Humbert aquí, porque se celebra el 1 de diciembre, el Día del Ama de Casa. Bueno, es un día en el que se homenajean a las amas de casa. Hasta que se acuerden de nosotros. Sí. El Día del Hombre ni nos felicitaron. No. El Día del, del Ingeniero tampoco. El Día del Maestro tampoco. Saber si el Día del Ama de Casa, sí, mínimo un regalito, algo, ¿no? Te van a regalar, yo creo, un delantal. Sí, una nueva sartén, una nueva vajilla. Por favor, que cambien mi escoba, que ya parece jalador en vez de escoba, no manchen. Yo estoy pidiendo que me quemen las ollas y no me las cambian. Qué la Oye, sí, fíjate que el 1 de diciembre es el Día del Ama de Casa. Es un día en que se le homenajean a las amas de casa por la labor diaria que realizan y el compromiso y responsabilidad tan grande con la familia. Que es, fíjate que voy a hacer un comentario, es como que una labor muy menospreciada. Sí. Pero ya que la haces, es una chinga, ¿eh? Sí, sí, es una reverenda. Yo la neta, si me dijeran, ¿qué prefieres, irte a trabajar o estar de ama de casa? No, ¿cómo va a trabajar? Te friegas menos. Sí, la verdad es que sí, sí es un reconocimiento muy loable a las amas de casa, porque también hay amos de casa, ¿eh? Uh-huh. O sea, también hay hombres solteros, con hijos, que hacen la labor de la ama de casa. Ahí estamos Rodo, Alberto y yo. Sí, encabezando. ¿Qué crees que estamos pidiendo nuestro regalo para primero? Ya dijimos, esperemos que nuestras mujeres estén escuchando el programa, ya saben lo que para que escuchen la wish list. La wish list, una escoba nueva, por favor, que la pidan. Y si se puede publícala en tus redes para que te regalen. Ajá. Un delantal nuevo. Yo creo que les van a regalar. Yo creo que lo que realmente es lo más pesado de un ama de casa es se les indica cómo mantener recogido, aseado, limpio y bonito, y les vale. Eso es lo que realmente hace que el ama de casa tenga todo el respeto que Pero ¿sabes ellos? ¿Por qué pasa eso? Cañón. Porque no comparten la friega. Sí, exactamente. O sea, en el momento en que tú compartes la misma friega que se está llevando la persona que limpia, hasta cuidas más de no estar ensuciando. Pero como los demás nada más se dedican a ensuciar y una persona a limpiar, pues por eso le cargan todo el peso de la ley. Exactamente. Pregúntale a Dar Mike. Yo por eso ya pedí hasta de los recogedores que traen ¿cómo se llama? De arriba, que los agarras desde arriba para no estar agachando, ¿no? Sí, por eso de las dolencias. Les voy a regalar unos productos coreanos muy buenos para recoger. Para no tener las manos así bien ásperas de tanto lavar trastes. Todas gachas, sí, no más. O unas cremitas sabrosas. Para lavar a mano. Ay, tú. Oye. Por eso termina uno con, ¡ay, esta grasa no se quita! ¡Ay, qué bueno! Este cochambre está bien pegado, caramba. No manches, imagínate. Fíjense que también el 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Entonces es bien importante que cuidarse, la verdad, porque no nada más del VIH, hay muchas más enfermedades, pero hay que cuidarse bien. Y bueno, pues el 1 de diciembre se celebra Un Día para Dar, un movimiento global que busca incentivar y multiplicar las acciones positivas y solidarias en todo el mundo. O sea, que te desprendas tantito para que le des a otra persona algo, ¿no? Realmente deben ser todos los días, ¿no? Sí, exactamente, pero bueno, hay gente que de repente... Pero pues bueno, ya. Sí, exactamente. Un día al año por algo se empieza. Por algo se empieza. También el 1 de diciembre se celebra el Día de las Luces de Navidad. Y no fue hasta 1903 cuando General Electric comenzó a vender juegos premontados de luces navideñas. Ajá. Que las luces eléctricas se hicieron populares entre las personas de todas las clases. Y así se instauró tradición de poner luces de Navidad en los árboles y en todos lados, ¿no? Ya ves que hay unos que ponen en todos lados, ¿no? Bueno, y también el día 2 quiero mandar nuevamente una felicitación a Dark Knight, a Rodo y a Humbert, porque el día 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. para rendir homenaje a esta fecha exacta que la Asamblea General de la ONU firmase el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Pues yo lo siento así más bien como que fue el día de la legalización de la esclavitud, ¿no? Porque ahora ya te ponen horario, semana inglesa, ¿o no? Sí, pues sí, ahora sí. Ya. Es la legalización de la esclavitud más bien. Es la legalización de la esclavitud. Bueno, pues está padre, ¿no? La verdad, esta situación, ¿no? Oigan, y el 3 de diciembre, para todos ustedes que son nativos de los años 80 y 90, déjenme decirles que se celebra el día 3 de diciembre de 1972 el lanzamiento de Mazinger Z. ¡Ah, órale! En televisión, una joya. Se convertía en héroe de millones de niños y grandes, Mazinger Z. ¿Qué pasó, mi querido Darius? Que no, fíjate que ahí, bueno, Mazinger Z es el anime por excelencia o más representativo del género mecha. Sin embargo, no es el primero que salió. Ajá. Pero sí es el que tuvo más impacto en Occidente. Fíjate, pues está bastante padre este, yo creo que todos recordamos Mazinger Z, ¿no? Ajá, como no. Bueno, es una situación. Y el día 3 es una doble festejo para Rodo, porque el día 3 de diciembre es publicado por primera vez en Japón el manga Dragon Ball, escrito y dibujado por el integrante, por su creador, Akira Toriyama, el día 3 de diciembre. ¿Cuál debe? Hay que rendirle pleitesía a Son Goku, que es como su santidad, pero en Japón. Tiene hasta sus veladoras, sí, claro. Pues es que así debe de ser. Dragon Ball creo que marcó también, digo, por mucho que no creamos, pues marcó una situación. Por mucho que Televisa nos regresaba la serie al principio, después de 2 años de estarla viendo, pues sí, estaba chido. Sí, era un trauma y decías, bueno, ya brinqué a la saga de Freezer, buena onda. Y de repente te ponían a poner la saga de Raditz, la de Vegeta, la de Freezer, y pasabas en la de Cell. Ok, viene la de Majin Buu, y otra vez chútatela toda, así, ¿no? Sí, no manches. Estaba chido. Oigan, pues, ¿qué creen que el 3 de diciembre se celebra el aniversario del primer mensaje de texto? Un 3 de diciembre de 1992, un ingeniero envió el mensaje de Feliz Navidad desde una computadora a un aparato móvil usando las redes de telefonía del Reino Unido. Órale. Está padre, ¿no? El primer SMS. Sí. Bueno, pues también el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Discapacitado, o Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Es un día en el que se pretende concientizar a la población de las personas que presentan alguna discapacidad. Tienen también todos los mismos derechos que todas aquellas que no tienen discapacidad, ¿no? Bueno, pues el 3 de diciembre, pero de 1894, muere Robert Louis Stevenson, escritor británico, y bueno, pues ya saben que es el autor del extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. Muy bien. El día 4 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Bancos. ¿Eso hay que celebrarlo? Sí, porque son los bancos para sentarte. Porque los otros son los mendigos usureros, que no manches. Oye, ¿qué crees? Que el día 5 de diciembre es el Día Mundial del Ninja. ¿En serio? Sí, una festividad atípica, pero muy importante para los seguidores de la cultura ninja, también llamados Shinobi. El origen de estos misteriosos ninjas es difuso, no se sabe. Nada más se sabe que viene de Japón. ¿Cuántos cambios de las tortillas me gasté en ese Shinobi? Ah, sí, cómo no. No fuiste el único. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Oye, fíjate que pues el 5 de diciembre, ahora sí, yo creo que se le va a retorcer el hígado a Rodo. O va a ser fiesta hasta Pozole. Va a ser fiesta. Rose, es su primer día de fiesta con nosotros, porque el 5 de diciembre en Estados Unidos nace Walt Disney, dibujante, productor, director, pionero de dibujos animados, de la industria de la animación y el entretenimiento para niños. Su verdadera santidad. Su verdadera santidad. Es un ladrón porque él no creó a Mickey Mouse. Su santidad. Él no creó a Mickey Mouse. No importa. Creado al pato Donald, que es lo que importa, ya. Sí. Sí. Lo demás es lo de menos. Su santidad, ¿cuál disquete? Muy bien. También el 5 de diciembre, pero el año 2002, se estrena en todos los cines El Señor de los Anillos, Ah, Las las Dos dos torres, Torres, dirigida por Peter Jackson. Y bueno, pues ya saben. excelente película. Muy buena. Sí, las tres son buenas, ¿no? Hombre. Ahí sí no hay nada de que a mí sí me gustó y de que a ti no. Ahí la verdad están muy buenas todas. Exacto. Ya mañana hablaremos de la otra. Sí, claro. Oigan, Los anillos que aburren de poder, pero bueno, los ya hablaremos anillos de que ella mañana. aburren de poder, claro. El poder de los anillos para aburrir, dice Rodo. Oye, fíjate que el 5 de diciembre, pero de 1890, nace Fritz Lang, director de la famosa película de ciencia ficción, Metrópolis. mi querido, exactamente, mi querido Dark Knight, Metrópolis y la mujer en la luna. ¿Cómo ves, Dark Knight? Sí, excelente, excelente película. Metrópolis, muy bueno. De ese tiempo, pues el del cine mudo y después restaurada con música de Queen, no saben, una joya. Sí, estuvo muy buena. Sí, está muy buena, la verdad. Cuando la restauraron, creo que quedó bastante bien. Y oye, ¿qué crees, mi querido Rodo, que el 6 de diciembre, pero de 1992, estalla la Tercera Guerra Mundial en el cómic de Akira? Y un cómic, ahora sí que, ¿cómo se llama? Infaltable en esta serie de, ahorita se me fue el nombre del estilo de cómic, pero tipo como el de Alita Battle Angel y todo eso, de ese estilo de cómic. Y creo que Akira fue el que marcó la pauta para todos los demás que vinieron. Sí, la verdad es que Género estuvo bueno. postapocalíptico, ¿no? Ándale. Ajá. Postapocalíptico, exactamente. También el 7 de diciembre es el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Para conocer su origen hay que remontarse hasta 1899, cuando William Morrison y John C. Wharton patentaron la máquina de algodón de azúcar. No obstante, en el año de 1904 no la pusieron en marcha en la feria de San Luis. Desde entonces no hay feria donde no falte el algodón de azúcar. ¿Cómo te quedaste? Vale. Yo me quedé igual. Sí, pues sí. Sí, no. Oye, mi querido Dark Knight, el día 7 de diciembre, pero el año 1984, se estrena 2010, el año en que hicimos contacto, dirigida por Peter, Ayman's. Hi. Esa secuela Ayman's. de, pues sí, bueno, está basado en un libro, Sí. o es menos tediosa que la película. Sí, exactamente. Es ¿Es que la la primera la continuación viste de Odisea titular. del Espacio? Ajá. Fíjate. Sí, 2001. 2001, Odisea del Odisea, Espacio. 2001, Odisea del Espacio. Debes verla. Debes tener así, estar. Te vas a sentar 2 horas y cachito viendo una película que es muy buena, pero Ajá. tienes que entenderla más el final. Sí, El final está te un vas a poco. quedar de seis. Y Así en el es. 2010 te aclaran muchas cosas de ese final. Fíjate. No, está padre. La verdad es que 2001 está considerada como de las mejores películas de la historia, señores. Sí, claro. Sí, De sí. la historia. Muy bien, también el 8 de diciembre se celebra el día de simular que eres un viajero en el tiempo. Ese día, Órale. por favor, te vistes de Marty McFly. Ándale. Y Dark Knight se va a disfrazar de Doctor Brown para que puedan andar en la calle igual. ¿Y tú de Biff Tanner? Y yo de Biff Tannen, exactamente. Va. Quiero decir. También el 9 de diciembre se presenta públicamente el primer modelo del mouse en el año de Ajá. 1968 en San Francisco, California. ¿Eh? ¿Cómo era el primer mouse? Con un solo botón cuadradote. Lo había diseñado la empresa Xerox, me Así es. acuerdo, y le acabaron comprando la patente los de Apple. Sí, exactamente. Pensaban que era una babosada y ve lo que acabó siendo. Sí, pues ahora ya es algo infaltable, ¿no? Sí. También el 9 de diciembre es el día de la informática, fecha que se creó para rendir homenaje a una de las herramientas más valiosas para el ordenamiento de la información. El término proviene del alemán Informatik, el cual fue acuñado por el ingeniero eléctrico Karl Sternbunsch en 1959, en la contracción de las palabras información y automatic. Entonces Órale, salió ahí informática. informático. Así es. Oye, ¿qué crees que el 9 de diciembre del año 2005 se estrena una película que te gusta mucho? Crónicas de Narnia. Ah, sí. El león, la bruja y el ropero. Sí. Está buena, ¿no? Está muy buena. Y también ese mismo día, mi querido Dark Knight, 9 de diciembre, pero de 1983, se estrena la película de terror Christine, dirigida por John Carpenter. Carpenter. Muy buena. Es una buena adaptación, vamos, de la novela de Stephen King. Sí, así es. Y la verdad está bastante buena y bastante aceptable. También el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, conmemorado desde que las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso fue la Asamblea. ¿Cómo ves? Y hoy el 10 de diciembre se estrena otra película que a ti te gusta mucho. Sí, Crónicas de Narnia también. Ajá. El Viajero del Alba. El Viajero, ¿no?, del Alba, sí. En el 2010 se estrenó. También está buena, ¿no? Sí, todo. Todas las de Narnia están buenas. El 11 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Fideos. Su origen está en China desde hace más de 1000 años atrás. Fíjate, para que veas. También el 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas. El 11. Oye, Dark Knight, el 12 de diciembre se estrena El Hombre Lobo, de Wolfman, en 1941. Dirigida por George Warner. Una de las películas del universo de Universal, de la compañía Universal, de su ambiente de monstruos, después de Drácula, de Bela Lugosi y Frankenstein, creo. Sí, sí, sí, de hecho forma parte de esa serie de monstruos de la Universal. El día 13 de diciembre se celebra el Día del Chocolate Caliente. Bueno, dice, hay que celebrarlo. Para mostrar grandes ventajas de esta deliciosa bebida y recordarles que las opciones van mucho más allá del té o del café. Ah, claro. ¿No? Porque hay más opciones. Oye, y pues el 14 de diciembre, un saludo para todos, porque se celebra el Día Mundial del Mono. Desde el año 2003, una fecha que se desconoce a ciencia cierta sus orígenes, pero parece que parte de su popularidad se debe a los estudiantes de la Universidad de Michigan, que tomaron la fecha y la convirtieron en todo un evento artístico con exposiciones, esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a los seres siniestros, ajá. No solo los monos, sino a todos, ¿no? A todos los antílopes, ¿son antílopes o qué son? No, antropomorfos, ¿no? Algo así son, sí. ¿No? Ok. También el 15 de diciembre se celebra el Día Mundial Internacional del Té, desde el año 2005, gracias a los países como China, India, Sri Lanka y Kenia, Turquía, Japón, entre otros productores que han querido cultivar la unión. Fíjate que hablando con un amigo que es alemán, yo no sabía que realmente el té es una planta. Sí, es una planta. O sea, realmente lo que nosotros conocemos como té es una infusión. Son infusiones, exactamente. O sea, entonces son infusiones, porque el té es una planta. Es una planta que se llama té. Es una té infusión de esa planta. Exacto. Entonces no hay té de manzanilla, entonces son infusiones. Infusión. Pero ya se quedó en el lenguaje coloquial. Ya, en el lenguaje castellano, exactamente. Ya se quedó. ¿No? Sí. Oye, y el 15 de diciembre, quiero que por favor felicitemos mucho a Rodo, el 15 de diciembre, a Humberto también, por supuesto, porque el 15 de diciembre es el Día Mundial del Otaku. ¡Muchísimas felicidades! Entiendo a Rodo, pero ¿por qué Humberto? Porque es su cumpleaños de Humberto. Sí, ese día es mi cumpleaños. Ah, sí. O sea, pero no es por el día del otaku. O sea, que haya coincidido con el día del otaku. Me relacioné con otaku y dije, pero pues, no creo que le cueste mucho el año. Oye, aprovechando una felicitación a todos los ingenieros en sistemas. Yo sabía que hoy era el día del ingeniero en sistemas. Hoy es el día del ingeniero en sistemas, el 25 de noviembre. Ahí a todos los colegas. Exactamente. Todos los que sí terminamos la escuela. Qué boca. Bueno, algunos terminamos la escuela, pero no somos ingenieros. No, por eso, pues es que tienes que terminar la escuela para decirte ingeniero, ¿no? Ah, bueno, o sea, sí, ya te entendí. A todos los que lograron terminar la escuela. Sí, ¿verdad? Oye. Oye, Rodo, ¿alguna vez te has disfrutado? ¿Alguna vez te has disfrazado de alguien, de algún personaje de manga o de anime? No, fíjate que no, ¿eh? Es curioso ¿Cómo porque así? regularmente me disfrazo y eso, pero fíjate que de manga y anime nunca, ¿eh? Lo más cercano, no, sí es cierto, lo más cercano una vez me disfracé de ay, se llamaba Trinity Blood, el manga. Ah, sí, ajá. Ah, muy buena. Es el padre, que es como el que se convierte, que es como un tipo dampir. Ya me acordé, fue en un Halloween. Sí, ya me acordé. Es la única vez que me he disfrazado de algo así parecido. ¿Cómo crees, Oye, Rodo? Rojo. ¿Y tú eres un otaku de los que se bañan o de los que no se bañan? Ay, No, pues me guácala. tengo que bañar, si no me corren de la casa. Ah, bueno. Después de cada jornada de amo de casa, acuérdate que hay que Ah, sí, bañarse hay que porque si no. bañarse, claro que sí. Si Tienes, no queda uno desde ahora en tapado como adelante te voy a Rodo, llamar pues. Oni-chan. Oni-chan. Oni-chan. Rodo Oni-chan. Ah, Rodo bueno. Oni-chan. Rodio de Chan. Rodo Oni-chan, exactamente. Le quedó bastante bien el nombre al joven Rodo. Está todo bien. Oye, fíjate que vamos a platicar ya de nuestro tema del día de hoy. Pues si no nos van a colgar aquí Vampiro la Mascarada y Vampiros y Licántropos. Nos van a colgar si no empezamos con nuestro tema de el día de hoy. Vamos a hablar de este personaje, un personaje tremendamente icónico de los años 80, con una estupenda y grandiosa primer película. Un cómic extraordinario, porque me parece por ahí, creo que hay uno o dos que como que no me convencieron mucho, pero en general todos los cómics del Cuervo están geniales, están súper bien. Es un personaje que, inclusive, fíjate, yo no sabía, ahorita ya investigando, en Francia es un personaje acá élite, ¿eh? El ¿Ah, Cuervo, sí? ¿sí? Sí, es un personaje que lo tienen como muy de culto allá en Francia. Y bueno, pues este personaje llamado El Cuervo, no hay que confundirlo con José Ángel, ¿cómo se llama el cantante? José Ángel el Cuervo, no, este es un ¿Dónde? personaje de cómic que saltó a la pantalla, interpretado por Brandon Lee y por Marda Cascos. Es un personaje súper oscuro, un personaje súper gótico, un personaje súper, súper bueno. Su nombre original es Eric Draven, es el nombre del primer cuervo. Ahorita ya seguramente Rodo y Darius y a su vez Rose nos van a indicar en cada película y en cada cómic cómo va variando la historia de este personaje. Su primera aparición fue en Calibre Presenta número 1 de 1989. Y bueno, pues fue de Calibre Comics, ¿no, Rodo? Y después fue de Image. Sí, efectivamente, como tú dices, en 1989 tiene su primera aparición con Caliber Press, como tú dices. Después de ahí cambia el nombre de editorial y se vuelve Kitchen Sink Press. Ajá, Kitchen Sink. Después pasa a ser de Image, como tú bien dices, y últimamente quien tiene la licencia es IDW. ¿A poco ya no es de Image? No. No, la tiene IDW. Ya ves que hubo muchas cosas que Image tuvo en un momento, pero después Image ya empezó como que a dejar esas licencias y como que caracterizarse por tener precisamente personajes de autoría, De que autoría, era lo que claro, en sí. teoría siempre buscaba Image. Ajá, claro. Recordemos que Image se funda por todos los escritores y dibujantes que salen de DC y de Marvel por no tener control creativo de los personajes. Sí. Y entonces en un principio para fortalecerse, como toda empresa que va surgiendo, pues logran comprar algunas licencias que a lo mejor no eran tan caras, por así decirlo, porque no eran tan conocidas. Y entre ellas, por ejemplo, está la del Cuervo. La del cuervo, sí. Ya después, cuando ya tienen ya el suficiente prestigio y todo, entonces empiezan a dejar esas licencias y las compran otras editoriales. Y entre ellas, ahorita una editorial que tiene muy fuerte ese tipo de licencias es IDW, porque recordemos que también ahorita tiene a las Tortugas Ninja, Sí. tiene a los Transformers, o sea, tiene otras licencias que precisamente antes tenían otras empresas como Marvel, Image, etcétera. Sí, claro. Fíjate que está interesante porque es un personaje, a mí en lo personal, que yo pienso, no sé qué opine Darius, Darnay, Rose, Humberto, no sé qué opinen, pero fue un personaje que le pudieron haber sacado un jugo y una historia verdaderamente amplia y súper grande, ¿eh? Sí. La verdad, no sé qué pasó, a ver si ahorita Darnay o Darius nos explican qué pasó después de la primera película, porque la segunda, la tercera y la cuarta, creo que luego platicamos. Porque está. La cuarta sí está de la. No, hombre. De hecho, yo te podría decir que de las películas que se hicieron del Cuervo, la mejor y la única con la que yo me quedo es la primera, porque realmente fue innovadora. Fue innovadora, fue una historia que no se conocía, y también salió en un ambiente, pues como lo mencionaste, un ambiente gótico, un ambiente oscuro, no el típico ambiente oscuro de su santidad, hablando de ciudad gótica y demás, pero más como de la decadencia de la sociedad. Claro, O sí. sea, más enfocado a ese lado. Y los personajes principales de las demás películas, pues ya no eran el original. O sea, no era Eric Draven, que es el primero, pero tal cual como lo mencionaste en la frase de entrada, se dice que cuando una persona muere, un cuervo llega y le da esos poderes o esas habilidades con el fin de que pueda hacer justicia a los que causaron el deceso de esta persona. Claro. Sí, fíjate que Y también, es. Ajá, sí, ajá, continúa, continúa, y, Darius, perdón. y, la, y esta primera película, no recuerdo quién la dirigió, pero sí logró abrazar esa esencia del personaje, esa esencia de la historia, Sí. porque precisamente te reflejó la esencia de la sociedad, en este caso en Estados Unidos, y cómo él, a pesar de haber fallecido, llega el cuervo, lo regresa y prácticamente digo, no se lo dice, pero prácticamente le dijo: te regresé porque tienes que hacer justicia, ¿no? Claro. Te doy chance a que les pongas en su En lugar, ¿no? la frase disfrazada de toma venganza, porque Claro. esa es otra interpretación que muchos le pudieron dar. Ah, no, pues lo regresó para ejercer venganza. No, lo regresó para ejercer justicia. Sí, claro. El director es Alex Proyas. Proyas, ajá. Proyas, perdón, Proyas, Proyas. ajá. Pues, Es el director. Oye, me quedo Darnay, ¿tú recuerdas cuando en el 94 cuando salió esta película? sí, fíjate que la película fue muy, más que por el cómic y por la historia que nos está diciendo Darius, la película se hizo famosa por lo que ocurrió en la filmación con Brandon Lee, que fue el protagonista, Son las primeras que escenas, prácticamente así es. me lo mataron filmando casi al final de la producción de la película. O sea, realmente no terminaron con él. Hicieron algunas escenas y otras tomas que están de espaldas para terminar la filmación. Pero una de las escenas, creo que es la escena precisamente donde está él, llega donde están los mafiosos, donde están todos en una mesa y de repente le empiezan a disparar ya después de que se convierte en el cuervo. Sí. Una de las balas que supone que eran salvas, pues nada más tronaban, pues estaba cargada y le dio en el pecho y falleció Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, en esta película. Entonces, la película antes de estrenarse sí fue muy, muy, muy famosa por eso y todavía llamó más la atención. Claro. Sí, la película, como ustedes dicen, a mí realmente también yo me quedo con esta, con la primera. Con la primera película. Del cómic no conozco mucho, pero finalmente el personaje es muy bueno y la película yo siento que es de lo mejor. Sí, es una película bastante buena, oscura, gótica. Creo que inclusive la actuación de Brandon Lee, sí, se la rifó bastante. Lástima por la situación que pasó, pero creo que es muy muy buena película. Muy bien, Miquel Rodo, cuéntanos de los cómics que fueron lo primero que salió. Pues sí, efectivamente los cómics, como platicamos hace ratito, surgen en 1989. Uh-huh. Y nos habla sobre esta cuestión de Eric Draven, como bien dicen, con su prometida, que es esta Shelley. Y entonces ellos son asaltados precisamente por una pandilla. De hecho, curiosamente, la película, si se fijan, está muy bien adaptada. Ahorita que vaya contando la historia del cómic, van a ver que está como muy parecida. Sí, está muy bien. Es una película que está, creo que, muy bien adaptada a lo que era el cómic, con sus cambios, como bien mencionó ya Dark Knight, por esta situación de lo de Brandon Lee. Pero creo que en general la película es muy bien adaptada. Está adaptada. Recordemos también. Continúa, está adaptada bien, tanto historia como personajes, como la presentación misma del personaje del cuervo. Está súper bien adaptada, Rodo. Es una de las películas que yo creo que es muy fiel al cómic, para que vean que sí se puede hacer algo perfectamente bien. Marvel, no es Marvel, porquería. Marvel DC. Marvel DC, exactamente. Creo que esa quedó mejor. Aquí vamos otra vez. She-Hulk. Ok. Ya hablaremos mañana. Tavo va a defenderla. Ya saben que Tavo va a defender, sí, claro, que es la mejor serie de todos los tiempos. Y te digo, está muy bien adaptada, y un detalle que iba a mencionar es, recordemos, ese año nos da dos películas basadas en cómics, ¿sí?, que son de cierta manera un éxito. Ajá. Pero que poca gente en ese momento supo que eran de cómics. Sí. Una es El Cuervo, ajá, con Brandon Lee, ¿sí?, y la otra en ese mismo año, el 94, es La Máscara, con Jim Carrey. Claro. Uh-huh. Son dos películas de cómics oscuros. Ya en un programa platicamos un poquito de La Máscara, y eran cómics como no tan los clásicos que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Si bien, como Darío señaló muy bien, tiene esa atmósfera oscura de Batman, uh-huh, no llega Batman al nivel de lo que se ve en El Cuervo, porque simplemente recordemos que lo que desarrolla que Eric Draven se transforme en lo que es, uh-huh, es presenciar la violación y el asesinato de su prometida. Así es, exacto. Entonces, no es algo así como tan fácil de leer y de digerir, ¿no? Entonces, eso es lo que él genera, pues como un sentimiento de venganza. Y El Cuervo, que de cierta manera es como esta guía espiritual, le da esa capacidad de regresar a recobrar esa venganza. Y ese cuervo se convierte como en, precisamente como su guía, uh-huh, como el que lo va a llevar en esta situación que él tiene que hacer. Y muy al estilo que después veríamos a lo mejor en películas como Kill Bill. Ajá. Precisamente Eric Draven en el cómic va haciendo eso, que también, repito, lo retrata muy bien la película. Va buscando a cada uno de los miembros hasta encontrar con realmente quién es el que opera esa banda que fue la responsable de la muerte de su prometida y de él. Sí, claro, sí, al que se pasó de gandalla, ¿no? Ajá, que es el personaje ahorita, el jefe de la banda, se llama Top Dollar. Top Dollar, ajá. Top Dollar. Y, sí, tenía nombres bien curiosos, ajá, porque era T-Bird, Fun Boy, Tintín, Skunk, Tom Tom. Sí, eran nombres así como de burla, ¿no? Ajá, exacto. Todos típicos nombres de pandilleros. Sí, ¿no? De pandilleros, claro. De pandillero. Y y recordemos que también pues hablaba mucho de estos temas, por ejemplo, de la drogadicción y toda esta cuestión de el tráfico y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces era algo que no era muy normal ver en los cómics, y por ende no estaba como muy abierto a un público en general, como un Batman, un Superman, un Spider-Man. Claro. Sin embargo, creo que el cómic, si algo nos deja de legado, es precisamente que gracias a ese tipo de personajes, es que a lo mejor, por ejemplo, después tuvimos un Spawn. Sí, claro. Es que después tuvimos personajes ya más, si lo quieres ver, más oscuros, ya más como los antihéroes. De hecho, yo creo que sería de los padres de los antihéroes, el Cuervo, donde es precisamente este justiciero que hace precisamente la justicia a su propio estilo. Sí, claro. Porque recordemos que Eric Draven no va y los castiga, va y los Sí, mata. va y los mata, claro. Entonces, Un y Punisher precisamente cualquiera. algo interesante que también como que retratan muy bien la película, ¿no se acuerdan? Es que los hace sufrir lo Lo que mismo. sintió la prometida cuando la atacaron. De hecho, esa frase icónica de ya cuando está enfrentándose al líder, que ya está herido, que ya está herido Draven, y que dice, no voy a darte, no creo que él dijo, no voy a darte esto, pero sí te voy a dar, te tengo un regalo y te voy a dar 30 horas de dolor en 5 segundos o en 1 segundo, algo así. Que fue precisamente todo lo que ese, como bien lo dijiste, o sea, los hace sufrir a cada uno el dolor que le hicieron sufrir a su prometida, pero al último sí le dice todo, ahí te va todo de un solo jalón. Claro. Sí, en este caso, de hecho, una diferencia que hay con el cómic, por ejemplo, es que si no me equivoco en la película, esta Shelley todavía llega viva al hospital. Sí, Ajá, sí Sí, fallece en el llega hospital. agonizando. Sí, así es. En el cómic no, en el No, que cómic no se ella muere. ya llega muerta al hospital porque precisamente le dan un balazo en la cabeza. Sí, o sea, el cómic es verdaderamente mucho más gore que la película. Ajá. Así es. Y por ejemplo, bueno, entre las habilidades que tiene Eric Draven, al menos en el cómic, es esta cuestión de obviamente el tener una mayor fuerza, una mayor velocidad y agilidad. Tiene obviamente estos sentidos como ampliados mucho por la esencia del cuervo. Recuerden que el cuervo es como una extensión de su visión, por así decirlo, de su percepción. Obviamente tiene una mayor resistencia a las heridas, a sentir dolor. Y de cierta manera, pues es invulnerable, Sí. puesto que ya es una persona muerta, por así decirlo. Y también algo interesante que también nos deja el cuervo es la cultura popular, cómo ha absorbido esta esencia del personaje. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho lo de la lucha libre y todo, recordarán que hay un personaje llamado Sting, un Ah, luchador. sí. Y Sting, si se fijan, cuando ya se define como luchador, así como le pasó a Mark Calloway, cuando ya se define como el Undertaker, cuando él ya se define como lo que es Sting, adopta el maquillaje del Del cuervo. cuervo, sí, cierto. Si se fijan, su ¿cómo será? Como su personaje, Ajá. es prácticamente el cuervo. Es todo de negro, con ropa de cuero, la cara pintada de blanco y negro. Entonces es muy de ese estilo del cuervo. El cuervo, sí. Entonces, eso es algo muy importante que nos dejó el cuervo. Desafortunadamente, es un tiraje que no tuvo mucho con sus creadores originales. Sí. Con James O'Barr, que fue el que lo creó. Jason Barr, exactamente. Realmente solo tuvo como el control antes de que lo tuviera Image. Sí. Ya cuando tiene Image, como compran la licencia, es como pasa con Disney Star Wars, pues ya no empieza a ser lo mismo, ¿verdad? Si no, pregúntenle al pobre Obi-Wan. Pero aún así creo que de todo, a pesar de que ya no es el creador quien tiene el control del personaje, creo que es un personaje que se ha mantenido vivo y que de alguna manera todo mundo lo ubica. Sí, Muchas fíjate. veces, como tú bien dijiste, Uri, dicen el cuervo y se van con Alan Poe. Ajá, sí. Pero ya que les empiezas a decir, se acuerdan. Y mucho es por esta película tan icónica de Brandon De Lee. Brandon Lee. Fíjate que hay una situación bien curiosa, no sé qué opinen los demás. Fíjate que eso que tú dices es cierto. Porque inclusive yo he visto maquillajes de payasos diabólicos o en Halloween que adoptan ese como simetría de los labios, inclusive me atrevería a decir que una parte, yo creo que del maquillaje del guasón Está como que medianamente similar al maquillaje del cuervo. Sí, de hecho, mira, volviendo a los detalles de curiosidades, como tú dices, Suri, Sí. este personaje, el luchador este Sting, hubo un momento en que también se pintó como el Guasón, precisamente por la similitud que de repente tiene el cuervo con el Guasón por esta cuestión de la estética del personaje. Sí, como que si te fijas, o sea, si se fijan, como que esas líneas, de los labios extendidas, como que son muy similares al maquillaje del cuervo. Y las, ¿cómo se llaman esas? Pues no sé cómo decirlos, ese, ay, ¿cómo podríamos llamarlo, Rodo? En los ojos, esos, no sé, Como esa, como esa como sombra decoración, o como esa decoración como sombra. Está muy inspirada en el cuervo, fíjate. sí, efectivamente, creo que te digo, vuelvo a lo mismo, es un personaje muy icónico, tal vez no tan conocido como debería de ser, o reconocido, más bien la palabra no es conocido, reconocido Reconocido, claro. como debería de ser, pero creo que es un personaje bastante interesante. Es una historia, como lo acabamos de decir, cruda. Sin embargo, pues es una historia, como lo dijo Darius en un momento, como muy realista, ¿no? Muy aterrizada a lo que pasaba en ese momento. ¿Cómo es que nosotros podemos ser víctimas de una cuestión de la delincuencia y Sí. qué es todo lo que conlleva esa impotencia de no poder hacer nada? Creo que el cuervo representa como ese sentido de justicia que muchas veces nosotros quisiéramos tener. Sí, claro, fíjate que es una historia, como tú dices, muy cruda, pero ¿qué crees que tiene cierto grado de realidad? Yo creo que, digo, perdón por mencionar, no quiero sonar como una grosería, una falta de respeto, no lo es. Pero yo creo que inclusive alguien que pasara por la misma situación que últimamente pues varios han pasado, ¿no? Yo creo que en ese momento, tú que estás viendo lo que está pasando, si sí sientes ese deseo de justicia y levantarte, ¿no? Quiero pensar. Sí. Ahora, es que esto es muy importante, porque precisamente se conecta el por qué el cuervo es tan importante o por qué el cuervo gira en torno a la historia de la delincuencia y todo lo que hace que él haga todo lo que hizo. Para la cultura celta particularmente y de la mano con la cultura vikinga, el cuervo trae malas noticias. El cuervo es un mensajero, al igual que la paloma. Esto no tiene nada que ver con alguna cuestión católica, no, no, no, no. De hecho, pues la religión católica se cuelga un poco de esto, pero ahí va, ahí va. Mientras la paloma te dice, no, es que todo va a estar bien, y mucho amor, y muchas todo, porque casi siempre la paloma está relacionada con las deidades amorosas, las deidades de paz, las deidades de sabiduría. El cuervo está relacionado con los dioses de la guerra, en este caso los más brutales. En su momento, Odín, para los nórdicos, no es el Odín bonachón que vemos en Marvel, nada que ver. Es un Odín cruel, es un Odín bárbaro, es un Odín que dice, cuando se tiene que hacer guerra, se hace. Así, te devastas y tienes que llevarte lo que se tenga que llevar. Cuando esto sucede es porque casi siempre los cuervos de Odín vienen y le dicen las malas noticias, y entonces Odín dice, no, pues si lo dijo un cuervo, es para devastación. No hay, ya no hay negociaciones. A esto mismo viene con la impotencia que sienten muchas personas a la hora de presenciar o ser víctimas de injusticias. ¿Por qué? Porque el cuervo ve precisamente esta parte en la que no siempre hay bonitas palomitas repartiendo su mensaje de amor, ¿verdad? A veces no es así. Y tristemente, cuando no es así, la parte que te debería proporcionar justicia no te la proporciona. En algunos casos incluso está vinculado con la delincuencia. Entonces, esto lo toman el quien hace el cómic del cuervo, para empezar a girar en torno a esto, el cómo una persona tiene la línea de la moralidad marcada, que en todos los cómics de superhéroes y de mangas, o sea, todo lo que quiera que sea políticamente correcto o que lleve de la mano esta parte de no dejes que los demonios te ventan. No, no es cierto. Cuando tú estás viendo que a tu gente, que algo que te importa, que amas, lo están lastimando, se te bota y dices, ya, me vale. O sea, lo que tenga que ser, será. Y si yo tengo que morir en el proceso, no me importa. Y si tengo que regresar de la muerte para irle a dar en la torre a este güey, porque se metió con lo que yo amo, tampoco me va a importar. Claro. ¿Por qué? Porque pues precisamente te llenas de este bonito sentimiento que es la ira, que es el sentimiento, la emoción, el pecado, la sí, que desaparece todo el amor que puede existir en ti. Entonces, a esto viene el cuervo a decirte, pues vas, cariño, venga. Claro. Sí, fíjate que es cierto todo lo que dices, mi querido Rose. La verdad es que está cañón. Vamos a mandar rápidamente saludos para continuar con esta situación. Sebastián Hernández, un saludo para él. Nos pregunta lo siguiente. ¿El cuervo es un zombie? Pues no tanto como un zombie, sino más bien es como alguien que revive, por así decirlo, pero está como en, ¿cómo decirlo? Es que es yo como que es como que es, digamos, el espíritu en el cuerpo de que ocupaba antes. Sin embargo, el cuerpo se rejuvenece. Esa es la diferencia, porque el zombie, recordemos, se sigue pudriendo, por así decirlo. Es un podrido. Es como, por ejemplo, Spawn, recordemos que se quita el simbiote, el traje, y sigue estando muerto, por así decirlo. O sea, se ve podrido, descarnado, o sea, etc. Entonces, Spawn sí es un zombie. No. Sí y no. Sí, físicamente. Si tú lo ves físicamente, sería un zombie. Ajá. Sin embargo, recordemos, algo que pasa con los zombies es que no tienen voluntad propia. Ah, ok, ajá, sí. No tienen razonamiento más allá del me quiero alimentar. Sí, claro. Entonces, por eso sería, digamos, físicamente, el cuervo no caería en esa situación, ni tampoco en el modo de accionar, en la cuestión psicológica, tampoco es un zombie. Tampoco es un zombie. Más bien sería como un renacido, tal vez. Un renacido. Un renacido. Oye, Abad Ojeda. ¿Encarnado? Ajá. Abad Ojeda, saludos para él, nos está escuchando. ¿Qué tiene que ver el cuervo con los vampiros? Mi querido Darius Rose, ¿quién quiere contestar? Rose, adelante. Ok. ¿Qué tiene que ver? Bueno, para empezar, la parte romántica. O sea, precisamente viene un poco con la explicación de qué es el cuervo. Si bien no es precisamente un vampiro en toda la regla, sí tiene como esta parte en la que muere y regresa para cumplir una misión específica. Nada más que no tiene la eternidad, nada más tiene un tiempo delimitado, que es hasta que terminas tu venganza, ahí sí ya regresas a donde tienes que estar. Se puede decir que es por ahí va la situación. Yo los conozco o lo entiendo como un encarnado. Existen desencarnados y encarnados. Los encarnados son a las personas, entidades, seres que se les da un tiempo, se les regresa su cuerpo para que cumplan con una misión, y de ya terminando la misión me regresas todo y tú te vas a donde tienes que ir, o sea, el alma, claro. Y esto, pues bueno, muchas veces se topan Rosa con los vampiros, y en algunas ocasiones, ya haciendo el intercambio de sangre, pues se prolonga el tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Oye, Jesse Deluxe, Rose, ¿andarías con el cuervo? Buena pregunta. es buena pregunta. No, para nada. Porque ¿con cuál de todos los cuervos? Espérate, ¿con cuál de todos los cuervos? Porque pues, hay varios. Primero, ¿no? Pues con el Brandon Lee. Bueno, si es con el primero. Puede ser, ¿no? ¿Qué va? Así preguntó Jesse, pues, Deluxe. Te pregunta que si andarías con el cuervo. Muy bien. Yoko Mónica Lara, un saludo. Saludos para José Montiel. También por acá, saludos a Diego García. a Karencita Chavarría, a Sandra Hernández, a Richo Yescas, a Jesús Pacheco, Armando Galván, por aquí tenía yo a Noemí Ramos Solís, que nos están escuchando, saludos para todos. Y por aquí Eduardo Müller. Buenas noches, excelente programa. Hacía mucho que no escuchaba yo el tema del cuervo, me imagino que del cuervo, supongo. Muchas felicidades, nos felicitan a todos por el programa. Marisión González, felicidades a todos. Pablo Guerra, saludos a todos. Eduardo Castillo, que por qué no estuviste la semana pasada, Rodo. Dice, fíjate cómo dice: Rodo, ¿por qué no estuviste la semana pasada? Uri tuvo que aventárselo y contestó todas las preguntas. Es que no estuve porque no tenía doctorado en Linterna Verde, digo, perdón, en La Mujer Maravilla y Aquaman. Entonces dije, no, ¿qué pasó? Solo Superman. Ah, no, ay, ay, no estuve porque era una prueba para saber si Uri sabía. No, ah, sí, ya claro. En serio tuve un compromiso de cuestión de trabajo. Uh-huh. y ya salía yo muy tarde. Entonces por eso no podía estar acá en Arkham. Sí, fíjate que es que al final, ¿verdad? Como que empezaron a preguntar y a preguntar. Yo creo que sí estaban como comunicándome a ver si podía yo contestar. Y ya estuve contestando algunas preguntas, pero no haberme equivocado. Ya después escuchas el programa y me dices si estoy bien. Oye, No, sí, lo escuché y estás bien. Ah, ok. Vi que te defendiste. Sí, no manches, ¿qué pasó, no? Brian Mercado, saludos. Rodrigo Galván, saludos a todos. Diego García, Dark Knight, ¿a dónde puedo ver la película del Cuervo? El Cuervo, creo que ninguna de las plataformas de streaming la he visto. No, está como... Pero en internet la puedes buscar, busca El Cuervo de 1994 y la vas a encontrar en YouTube, a lo mejor con comerciales, pero y un poco de baja calidad, pero sí lo encuentras. Sí, sí. La puedes encontrar en Netflix, pero en la de Estados Unidos. Ah, ok. Un amiguito por ahí me contó, yo no hago ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay dos páginas. Les va a pasar dos tips. Uno es el legal y el bonito. Uh-huh. Y dice, en Pelis 24, hay dos páginas de Pelis 24, ahí puedes encontrarlo. Uno es con el tono rojo. O sea, el fondo, perdón, de la página rojo y otro con el tono morado. En cualquiera de las dos lo puedes encontrar. Le pones en replay, porque si le pones en cualquiera de las otras opciones te va a mandar a comerciales y atajos y no sé dónde que te vas a recuperar ahí. Le das replay y allá. Se te va a correr. El segundo dato que te voy a dar, estos muchachos, ay, me cuesta un poco de trabajo, pero por ahí... Hay unas páginas por ahí que tienen una X por 3. Entonces ahí también las puedes digitar y también aparecen luego. Me contaron. El profe Tavo le contó, el pero... Profe, ¿sí? ¿Sí? ¿El profe Tavo qué? En el de Traverse. No, pero mira, hablando en serio ya en cuestión, digamos, más legal, está en Cinépolis Click. Ay, fíjate. Cinépolis Click la puedes encontrar a la renta, creo que por 30 pesos, y a la venta por 99, 100 pesos. Entonces ahí la podrían encontrar, es la original, la de Brandon Lee. Oigan, Daniel Tull, ya para continuar con el tema, Daniel Tull pregunta, ¿cuántas películas del Cuervo son y cuántos cómics del Cuervo son? Películas 4, la mejor es la primera, la segunda creo que se llama City of Angels, y la 3 y 4 no me acuerdo de cómo se llama. Salvation y Wicked Prayer. Wicked Prayer y Salvation, pero la cuarta sí está de verdaderamente para llorar. O sea, pues ya desde la segunda ya estaba muy... Pero fíjate que la segunda todavía como que dices, bueno, ¿no? Pero ya la tercera y la cuarta sí están, pero para llorar verdaderamente, llantos de la llorona completos. Sí, si te pones a ver la 3 y 4, creo que estaría. Lo primero que se te vendría a la mente es de que de seguro esto lo hizo Disney. Ay. Fíjate que ahí sí difiero mucho contigo porque Disney hizo ¿cómo se llama? El pato Darwin y no les quedó tan mal. Pero es que, No, o sea, de hecho, Disney no, como algún día lo platicamos, no todo fue mal, o sea, bien dices, hizo Darwin Duck, hizo Gárgolas, ¿se acuerdan? Gárgolas, sí es cierto. Esa serie era buenísima Era con el muy buen buena. Will Lástima Wheaton. que nada más fue una temporada, ¿no? Pero era muy Fueron buena. dos. Lo que pasa es que la primera temporada es muy cortita, son como 3 episodios de la primera, Ah, fíjate. y de la segunda es larguísima, la segunda son como 70 y tantos episodios. Sí, estaba buena, ¿eh? Y fíjate que después estaba viendo, porque ahora ya van a sacar un cómic de Gárgolas ahora en diciembre, y algo muy padre que tiene es que el cómic lo va a escribir el creador de las Gárgolas. Ay, qué buena onda. Sí, de hecho lo va a sacar precisamente IDW. Ay, okay. IDW, que es el que ahorita tiene mucha licencia de eso, Mucha. lo va a sacar y hubo una tercera temporada, fíjate, que casi nadie conoce, igual como de 11, 13 episodios. Era muy buena esa caricatura. Inclusive era el estilo de dibujo de Batman, ¿no? Ándale, como el de la serie de los 90. Sí, era de ese tipo de dibujo, era un arte bastante similar. Y Gárgolas era muy buena. Era muy muy buena esa serie. No, sí tuvo algunas cosas buenas. Disney. A ver qué nos hace, ¿no? Decir Así más. como, por cierto, respondiendo a la pregunta, cómics como tal cual no hay como una serie así de números, más bien son como colecciones, muy parecido a lo que pasa con Sandman. Sí, algo En similar. Sandman cada X número es como un compendio, como una historia particular, como una, diríamos, una saga. Y el Cuervo, al menos hasta antes de Image, que es cuando se tiene como la cronología oficial, son alrededor de 6 sagas. Que se manejan, la primera es tal cual, el Cuervo de Crow, luego sigue Dead Time, luego Flesh and Blood, Wild Justice, Waking Nightmares y Razor Kill the Pain. Porque recordemos que algo que tenía mucho el Cuervo es una mala costumbre que ahora tienen muchos los chavitos de esta época, es que se autolesionaba. Sí, claro. Porque eso pasaba en los cómics, él como una manera de mitigar su dolor era Era que se él reducía. solito se hacía lesiones. Es que era Entonces, guitarrista de una banda, ¿no? sí. Ah, eso. También, por cierto, un detalle curioso, en la película ponen que Top Dollar es el principal, es Sí. como el jefe de toda la banda. Y no. Mientras que en el cómic es solo como un contrabandista, un distribuidor de droga. Sí. Sino realmente T-Bird es el Tibert, que es el verdadero malo en los cómics, el jefe de la banda. Es el jefe de jefes. Y aquí lo ponen como que es la mano derecha en la película de Top De Dollar. Top Dollar, De hecho, en el cómic, el único que ve al cuervo es T-Bird al final, cuando ya está cobrando su venganza Eric Draven con él. Los Eric demás no lo ven porque en el cómic, más que cuervo, es como un espíritu. Sí, o sea, más que un animal, es como un espíritu, ¿no? Pues sí. Nada más que obviamente por cuestiones de película, pues era más fácil poner al cuervo que al espíritu. Profe, Exactamente. profe. Diga, diga. Yo puedo responder eso. O sea, es que esto también tiene que ver con la mitología. Y van a decir que qué bonito diosa, ¿verdad? Pero neta, si dense un clavado a la mitología, luego les entiendes el porqué la parte o la trama de algunas cosas. En este caso, del cuervo. En los cómics es fantasma y en la película hicieron al cuervo, porque el cuervo para los celtas significan los fantasmas. O sea que vienen Ah, los okay. espíritus, le susurran a Odín que hay malas noticias y va a haber guerra, y entonces por eso pasa todo eso. Entonces, en la retórica del cuervo, los espíritus le otorgan a Eric el momento para hacer todo lo demás, y por eso no se les puede manifestar a Fíjate. las personas, porque no lo pueden ver a menos de que se materialice. Sí, como que tiene mucha simbología, ¿no? Sí, así es. De hecho, algo que mencionaba hace ratito Rose, de por ejemplo esto de Odín y los cuervos, en los cómics, al menos en los cómics, Odín sí es un hijo del mal, ¿eh? O sea, el Odín de los cómics no es el bonachón que nos pone Suaviza Disney. es un pasado de lanza, o sea, él y Thor se odian. Se odian a muerte, sí. Ajá. Ah, o sea, porque... Y de hecho, se supone que por eso es la división de los del casco, que los cuernos de Loki es la representación mala de Odín y las alitas la representación buena. Sí, eso sí lo sé también, profe. Sí, de hecho, o sea, en los cómics él y Freya se odian también, o sea, no es como lo ponen acá en las películas. Pero bueno, parte de lo que tienen que poner para estas películas Disney. Pero a lo que voy es, sí, efectivamente, el cuervo es como un emisario de este tipo de noticias que tú bien dices. Y es esa esencia, como bien mencionas, espiritual. Pero en la película, obviamente, por recursos, pues era más fácil poner al cuervito que tratar de representar al espíritu. Así es. Y más que nada por la situación que viven con lo de Brandon Lee, pues todo el presupuesto se les va en tratar de cerrar la película y mandar esta cuestión de cómo hacer algún efecto especial, cómo hacer esta cuestión de que no se vea él, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. De hecho, esto es un dato curioso y karmático. Bruce Lee en algún momento, por acción, por escenas, pues se quebró a uno. Y su hijo muere en una filmación. Nada más les paso el dato, el cuervo volviendo a hacer justicia. El cuervo volviendo a hacer justicia, claro. Oye, hubo una serie de televisión, ¿no? Sí, hay una serie de televisión que salió en el 98, creo. Ajá, sí, 98. Porque nada más fue, sí, 98 y 99, sí. Ajá. Y que se llamaba Stairway to Heaven. Ajá. Con Mar Dacascos. Y se supone que en teoría seguía como la esencia de la primera película. Así es. Se supone que era como esta cuestión de vincularlo, puesto que ya había pasado esta situación de que pues ya Brandon Lee había desafortunadamente fallecido. Y entonces la hicieron. Duraban alrededor de 40 minutos los episodios y fue nada más una temporada de 22 episodios. De 22 episodios, sí. Eran capítulos para una hora. Se supone que cronológicamente va entre la 2 y la 3. Entre la 2 y la 3, exactamente. Pero pues la serie no está tan peor, ¿eh? Está más o menos buena. Aquí la onda es... Sí, dentro de lo que cabe, muy noventera. Muy noventera, claro, sí. Pero pues era el encanto de esa serie desde ese tiempo, ¿no? Pues sí, porque salió en los 90s. Pues cuando todavía hacían cosas buenas, hombre. No había encontrado con eso. No, espérame, Rose, es que estamos hablando en general. O sea, porque es que varias veces hemos comentado, Rodo y yo, que inclusive DC hacía cosas buenas en los 90s. O sea, los cómics de los 90s, hablando exclusivamente de cómics, las historias de los 90s fueron las historias más icónicas de los cómics, hablando de cómics nada más. Por eso él dice que se hacen cosas buenas. Sí, exacto, porque estoy totalmente de acuerdo. Simplemente Superman, o sea, Superman ya saben que es mi superhéroe favorito. Creo que el Superman definitivo fue el que se trabajó en los 90s, precisamente. Claro. Bueno, es que ese es el Superman por excelencia. Y ahí sí, o sea, darle la razón. Digo, tener unos 500 años pues por aquí viviendo, ves varias cosas, te puede decir que siempre hay o inclusión forzada, o hay alguna apropiación, o hay algo que dices, ya la devolvieron a... Pero en cada época hay joyitas que la verdad merecen el respeto y la pues admiración del público. En los 90 la realidad es que los superhéroes, los cómics en particular, sí es cierto, había muy buenos. A mí de repente yo digo, retomando rapidísimo eso. ¿Te sorprende que haya inclusión en los X-Men? ¿De verdad? No, a mí no me sorprende. Porque prácticamente fue creado para eso. Pero, y así como el cuervo, para no desviarnos eso, el cuervo también tiene esta esencia noventera de justicia, porque en los 90s viene toda esta parte revolucionaria de la época, del sentimiento de decir, ya estoy cansado de que pase ta, ta, ta, ta, ta, y ahora me toca a mí. De hecho, muchos de los chavitos de ahorita, de la generación Z, que tampoco nos quisieron dar un nombre y luego nos llamaron a cristales, o sea, los X son la generación perdida y a los Z nos llamaron a generación cristal. ¿Qué onda? Tienen que ser modernos con esas generaciones porque ya están cada vez peor. Antes eran más creativos. Okay. Pero casi siempre, o particularmente los X fueron los que criaron a esta generación Z, que retoma estas cosas, nada más que de repente le agregan de lo suyo, y dices, ah, o sea, vas bien, pero no la vayas a regar como nosotros en su momento con ciertas cosas, como Halloween. Como la misma saga del cuervo, o sea, yo creo que Halloween y la saga del cuervo les pasó lo mismo. La primera estuvo bien, atrapó al público, la segunda tuvo sus errores y ya después no sé qué pasó. Para que veas lo que se siente. Oye. Oye, sí, está, fíjate que, bueno, aquí la serie de del Cuervo, serie de televisión, no está tan piñatona. Sí está bastante aceptable. No al grado de la película, pero está bastante aceptable. Esta serie de TV ya fue con Marta Cascos. Y bastante aceptable esta situación. Déjame ver. Aquí. Esa es la serie. Hay una cuerva, ¿no, Rodo? En los cómics. Más adelante se saca un personaje exacto que tiene como cualidades parecidas a lo que sería el personaje de Eric Draven. Sin embargo, es en estos compendios que te digo, porque la historia original, el primer compendio, uh-huh, es prácticamente lo que vemos en la primera película. Sí. Ya después se empieza a ver este tipo de situaciones, y más sobre todo, repito, ya cuando le meten mucha mano a ese tipo de cosas, como de ya no respetar tanto la historia original, es cuando lo tiene los derechos Image. Ajá. Ahí es cuando cambian ese tipo de cosas y aparece, por ejemplo, este personaje. Ahorita se me fue el nombre de la monita esta. Pero, sí, yo he de confesar, yo ya no seguí o no he leído fuera de los primeros compendios. Uh-huh. Eso sí los he leído, los primeritos compendios. Ya después, cuando lo saca Image, yo ya le perdí la pista. Okay. Y como Image no ha sacado un compendio porque después cede los derechos a IDW, ya no hay forma de obtener como los compendios de esa época de Image. Como el compendio, sí hay un cómic que sacó ya, como bien dice Rodo, que es que la que resucita es una mujer. Y de hecho está muy bueno porque captura mucho la esencia de este personaje, sí, exactamente, captura mucho esa esencia de Eric Draven, pero es una mujer, y de hecho está muy interesante el cómic, está muy bueno, se lo recomiendo. Ahorita voy a buscar el nombre exacto del cómic, porque es una mujer, y qué es lo que sucede, que ella está embarazada, y el altercado que tiene con los delincuentes hacen que pierda a su bebé y ella muere también, y entonces ya saben que el cuervo la guía y ella resurge como un cuervo, pero como un cuervo mujer. Está muy bueno el cómic, la verdad, se lo recomiendo mucho. Estoy buscando el nombre, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero está muy bueno, la verdad. Esta historia, la golpean y pierde a su bebé y ella fallece también. Le hacen como un, es que bueno, digo, pierde a su bebé por decir algo muy tranquilo, pero realmente le hacen como una cesárea, algo así, y como un legrado, no sé cómo llamarlo, porque sí es una situación muy fuerte que ella pasa. y se convierte en una cuervo mujer, resucita como una cuervo mujer. Está bastante aceptable el cómic, la verdad está. Y recupera mucho de la esencia de Eric, fíjate, mi querido Rodo. Recupera mucho esa esencia de ese primer cuervo que Es vimos. que fíjate, el cuervo es un personaje que se da a precisamente, como diríamos popularmente los cómics, el portador del manto. Así es. Entonces cada uno le da su esencia. Personajes así, volvemos a lo mismo, un personaje, hablando de Spawn, que salió 2 años antes que la película, pero 3 años después que el cómic del cuervo, es muy parecido. O sea, cada cierto tiempo va a haber un engendro del demonio, que es un Spawn, ¿no? Claro. Entonces, en este caso igual, cada cierto tiempo va a haber alguien que el cuervo le da la oportunidad de tener esa situación como de pues realizar lo que quedó en deuda, que muchas veces, como lo vemos en el cuervo, es esta situación de venganza, ¿qué me quedó pendiente? Entonces, dependiendo ahora sí que la persona es la actitud que tiene el cuervo. Sin embargo, como tú comentas, parece ser que esta chica es como muy del estilo de lo que guió a Eric Draven, que él fue el primer portador, digamos, que vimos en la historia de los cómics. Bueno, pues también quiero mencionarles que por ahí hay un rumor que va a haber una nueva versión del Cuervo en cine. Sí, con Pennywise. Con el tipo de Pennywise, exactamente, con el actor que hizo a Pennywise, va a ser el nuevo Cuervo. Y pues bueno, esperemos que por lo menos quede algo bastante aceptable de Fíjate esta. que, bueno, no sé si iba a lo que iba a decir Rose, pero fíjate qué triste que no se hizo ese proyecto que se había hablado en un principio con Jason Momoa. Creo que le quedaba al den del personaje. Ay, sí. Ya no sé Ay, los sí. demás, pero yo lo vi ese proyecto y dije sí. O sea, le queda el cuervo. El cuervo. Sí, todo le queda. Todo le queda, claro. Todo Dice, le lo que no queda. le queda se lo quito, dice. Pues Oye. últimamente no hay mucho que quitar, pero bueno, no, ya. Pues mira, voy a hablar por Darius en este momento. Mira, voy a hablar por él. Seguramente me va a respaldar en este argumento que voy a decir. Mira, con que no lo haga Disney, todo ya está perfectamente bien. Definitivamente. ¿Ya ves? ¿Ya? Ahí les No, va, no, definitivamente. O sea, aparte, o sea, imagínate la historia del cuervo, o sea, ya sea de los cómics o que quisieran hacer un reboot, la primera película. O sea, la historia, el personaje vamos, o sea, lo dije al principio, te tiene que mostrar la decadencia de la sociedad humana. okay. Y no puedes disfrazar, no puedes, ay, vamos a hacerlo bonito, no, o sea, le romperías la cabeza a la esencia, a la historia, a todo. La realidad de la sociedad es que hay últimamente hay mucho que criticar y no están valorando, pero miren, miren, ese no es el punto. El punto es, y lo que yo he querido decir es, ojalá, ojalá, ojalá. Voy a rezar porque le pase lo mismo que a Halloween. Ok, la primera está bien, bonito, te gusta, te atrapa. Dices, Mike Myers, mis respetos. O sea, la neta es que sí me das miedo. Pero, la segunda dices, como que ya no te tengo tanto miedo. Y ya después dices, predecible. Pero, ojalá le pase lo mismo, porque en la última que sacaron, creo que la penúltima. No, sí es la última. Ah, se me fue. Bueno, en la que sacaron actual, más para acá. La verdad es que remontaron bien. Lauri dices, fachera. O sea, la verdad es que volver a ver a esa actriz trae nostalgia. Y dices, ok, esa. Vuelves a traer la esencia del personaje, esa guerra entre ellos dos, o sea, vuelves a tomar la historia un poquito. Ojalá le hagan lo mismo. Por favor, por favor, por favor. Sí, ojalá y salga algo bien. La verdad es que todos siempre esperamos que sean buenas películas. Y esperemos que pues esta adaptación nueva, este reboot que van a hacer, pues la verdad es que ojalá que quede perfectamente bien, ¿no? Que se lo den a Guillermo del Toro. Que se lo den a Guillermo del Toro, claro. Sería una muy buena idea. Pues sí, sería Y ahí habría interesante. inclusión porque es un director mexicano. Dato. ¿Eso qué trata? Oye, está muy bien, está padre toda esta situación de El Cuervo. Vamos a mandar saludos porque ya hay gente que... A Josué MB, a Jonathan Pérez, a Oscar Michel, Diego García también nos dice lo mismo, que la cuarta de del Cuervo es una reverenda porquería, dice. Por aquí Citando a tenemos, Darío, sí, dice. citando a Darius, a Juan Gómez, Alma Díaz, que nos están escuchando en los distintos grupos de Facebook. De Facebook. Fíjense que sí, efectivamente, creo que es yo creo que es un personaje que dejaron mucho de lado. Sin embargo, creo que hubiera podido sacar muchísimo, pero muchísimas cosas del cuervo, de Crow. Sí, o sea, imagínate, simplemente vamos a hablar de cómics, Uri. Ajá. Imagínate un crossover con Batman, con Spawn. O Un Spawn. sea, hubiera quedado excelente. Sí, claro. No, sí, obviamente, creo que se les fueron muchas cosas. Pero también sabes que a lo mejor la película estaba como muy, como que se pasaba de cruda a lo mejor, y pues eso fue la situación, yo también pienso, ¿no? Que era un nivel de violencia bastante alto. Sí, ¿Sabes? es como te digo, o sea, platicamos de la película también de La Máscara. Hablamos en su tiempo del cómic y el cómic era muy violento, muy gráfico, muy gore. Sí, de hecho lo hicieron, ahora sí que diría Darius, lo hicieron bonito, ¿eh? La máscara en cine. Por realmente la Sí. máscara en el cómic es un cómic bastante violento. Sí, o sea, como decimos tanto así que imagínate el giro de la trama que es que la novia de Stanley King sea la que lo termine matando. Claro. Entonces, están pesados. Es que eran cómics, repito, muy de los 90, muy oscuros, que no eran tan fácil de llevar al cine. Recordemos, pasó lo mismo con la película de Spawn. Sí. No pudieron adaptar 100% todo lo que habría que llevar, ¿no? Aparte No, también por el presupuesto, el CGI que implicaba y todo esto. horrible, sí, claro. Digo, creo que de la película realmente lo rescatable es John Leguizamo como el clown. Como un clown, sí. El Sí, Ghost de Pony. hecho, le quedó perfecto. Sí, o sea, ese clown de Leguizamo son de esos personajes que hemos dicho algunas veces, Uri, que parece que los agarraron del cómic y los Los pusieron arrancaron y en los el live pegaron en la action. pantalla, sí. Le Ajá, quedó así como súper el bien. JJ Jameson de Spider-Man. Ándale, sí, Así. también estoy de acuerdo. Lo arrancaron y lo pusieron ahí en... Ajá, hay excepciones donde ha habido, así que tú lo ves, el siniestro de la película Malicia y la de Green Lantern de Ryan Reynolds Ajá. es igualito al Es del cómic igualito, también. sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Le quedó el personaje. Pero increíble también ahí, ¿eh? ¿Sabes también cuál otra película que también creo que ahí hubo ahí como situación? Las Tortugas Ninja. Sí, la primerita La es... primerita. Y también el cómic de las Tortugas Ninja era un cómic oscuro también. Sí, de hecho lo platicamos en el programa Las Tortugas Ninja, la primera película inclusive no iba tan para niños, ¿eh? No. O sea, las tortugas maldecían, se veía esta situación de que los chamaquillos fumando, robando, o sea, eran cosas no tan fáciles de llevar al cine. Y Sí, sin no. embargo lo hicieron de cierta manera suavizada, como hablamos de la película de Brandon Lee, pero funcionó muy bien. Sí, así es. La verdad es que quedó bastante bien. Y ya por último, quiero mencionarles a todos ustedes que verdaderamente el arte de todos los cómics del Cuervo es un arte bastante bien. A mí me agrada mucho. Es un arte oscuro, es un arte gótico, es un arte extremadamente que luce mucho para este tipo de cómic. Ajá, como muy noir sería la palabra. Exactamente, como uno, exactamente es lo que verdaderamente resalta de los cómics y de las películas, como bien decía nuestro amigo Diego, que a él no le gustó la cuarta, a Darius no le gustó desde la segunda. Creo que la segunda, sí, la verdad es que no es muy buena película, pero como que todavía llega a pasar. Pero ya Lo que las pasa es que, otras. ¿sabes cuál es el problema con la segunda? Que tú te quedaste ya comprando el Lee. Sí. Exactamente, o sea, y aparte, y con la trama, o sea, sí, en la primera película ya ves que la pareja del malo descubre que la fuente de poder de Draven es el cuervo, el animal, ¿no? Y ya en la dos, en la segunda película, que resulta que el malo ya captura al cuervo, le saca la sangre, la bebe la sangre del animal, y resulta que ya con eso se gana sus poderes, ¿no? Para que veas, o sea, a ver, ¿es envidia o qué? A ver, ¿es envidia o qué? Ustedes también muerden y les pasan los poderes. Profe, ¿Qué yo digo, pasa? yo sé. Esto es porque ahí les da otro dato que se me estaba olvidando, pero me acordé. Tiene también que ver el hecho del cuervo con los vampiros, o está asociado por la sangre Corvinius, que viene de aquí, y sí tiene, o sea, es que por eso yo digo que la dosis todavía es rescatable por este dato. Ok, sí se combina y dice, no, eso no se puede, sí se puede, porque la sangre Corvinius, el apellido Corvinius literal es cuervo. Ok, entonces esto es porque no todos los portadores del cuervo, perdón, no todos pueden ser portadores del cuervo y no todos los Corvinius tienen la sangre realmente específica para poder hacer este intercambio de poderes entre especies, que es lo que les comenté hace ratito. Cuando un encarnado del cuervo hace el intercambio con otro vampiro de sangre y este le pasa de cierta forma la esencia del cuervo al vampiro y el vampiro la eternidad, pues es cuando se hace ya empieza a hacer como todo el rollo y se empieza a hacer aquí un desastre, ¿verdad? Sí. Pero sí se puede. Y quizás lo que pasa en la 2 es que no se explique esta parte y dejan de lado esta parte vampírica en el intercambio de sangre, que es muy importante, ya que es la moneda de la vida. Entre uno muerto, no vivo, y alguien que técnicamente no está vivo, solamente le prestaron el cuervo, ¿cómo es que van a intercambiar? Ah, pues Quizá por la como sangre raro. Corvinius. Fíjate, para que vean todos. De hecho, quiero decirles a todos ustedes que efectivamente, como dice nuestra amiga Rose, tiene mucha simbología, como ya lo comentamos hace un rato con Rodo, tiene mucha simbología el cuervo, y pues bueno, esperemos que haya cosas nuevas para este personaje de El Yo creo que Cuervo. sí, yo creo que sí, también si no se concreta lo de la película con Bill Skarsgård, yo creo que también pudiera ser a lo mejor una serie Sí, claro. animada, una serie animada, así como te acuerdas la de Spawn, que fue muy Ay, buena sí, de estuvo HBO. súper buena la de HBO. Yo creo que una serie de ese estilo le quedaría perfecta, ¿eh? Al cuervo, ¿verdad? Pues sí, estaría bien. Muy bien, chamacos, pues ya para ir terminando, me quiero Dark Knight, ¿qué opinas? ¿Algo que quieras agregar? Cuéntanos un poquito. Pues ya han hablado mucho del cuervo y finalmente yo la película que también como que a mí me quedo, con la que yo me quedo, con la del 94 de Brandon Lee, el cuervo, y fíjate que no conocí algunos detalles de los cómics, ahorita ya me dieron muchas ganas de leer algo sobre el cuervo. Están muy buenos los cómics, la verdad es que sí, sobre todo el primero, como dijo Rodo, están muy buenos, la verdad. Mi querido Humbert. No, pues igual, como dice Dark Knight, fíjate que yo sí me quedo con la película. La verdad, la primera también. Las demás no me pasaron tanto. Y Y sí, ya me interesó leer los cómics. Yo no sabía esos detalles que estaba mencionando Rodo. Rodo, sí, fíjate que están padres, están Sí. buenos. Y esperemos que todo sea para bien, ¿no? Así es. Mi querido Darius. Bueno, pues creo que ya lo hemos dicho, definitivamente para mí la mejor es la primera, la segunda la puedo pasar y esperemos que sí, este reboot que van a hacer, esperemos que sí siga teniendo esa esencia. Ay, sí, ojalá sí. Está la vara muy alta, sí, pero esperemos que sea muy bueno. Esperemos que salga algo bueno, ¿no? Como dice Rodo, si no es una película, una serie o lo que sea, pero que salga algo bueno. Que Así nos es, ofrezcan algo así es. bueno, ¿no? Mi querida Rose. Bueno, aparte de los datos curiosos que espero les gusten y les hayan servido y les atraiga para que vayan tanto a leer el cómic como a ver la película, la segunda respeta un poco esta parte de los datos curiosos que tienes que tanto ver en el cómic como en la cultura general de lo gótico. Y los recomiendo si vayan a verla, está buena. Es para románticos porque al final del camino es una historia romántica. Y bueno, voy a tener las mismas esperanzas en el reboot como tengo en el partido de mañana. Sí se puede. Ah, dije, o sea, ninguna. No, sí tengo, sí tengo. Ah. Este es San Ochoa. Sanochoa. San Ochoa. San Memo Ochoa. Sanemochoa, Puede hacer milagros. Esperemos el milagro. sí. Bueno, ese es todo un tema. Ahorita concluiremos con ese. Sí. No, es todo un tema porque, verdaderamente, rápidamente, y sé que no tiene nada que ver. Pero sí quiero decir el comentario, la realidad es que estamos viviendo para los que les gusta el fútbol, un mundial completamente retorcido, con sorpresas extra polares que nadie se imaginó nunca jamás en la vida, y que pues bueno, que parece que los números nos están dando un poco de apoyo a nosotros como México en este mundial, un mundial completamente diferente a todos los demás, mi querida Rose. Así que pues no digo que tengan mucha suerte, pero se me hace que por ahí a lo mejor la suerte nos puede sonreír el día de mañana. Mi querido Tengamos Rodo. esperanzas en el reward y en el partido de mañana y veamos qué sucede. Claro. Veamos. Y es que fíjate, ahí curiosamente creo que sería lo que más haría historia en México en un mundial. Sí, claro. Que haya eliminado a Argentina sin necesidad de hacer una ronda de eliminatoria directa como unos octavos, unos cuartos de final, etcétera. Tienes la oportunidad de hacer historia eliminando a Argentina y la Argentina de Messi. Claro. Y en el Entonces, último mundial de Messi. En el último mundial de Messi. exactamente, o sea, Exacto. puedes hacer una cuestión que se quede grabada para la historia. Claro, por eso te digo que parece que los números nos sonríen. Digo, ahora sí que vas, mi querido Rodo, tu comentario final. Ahorita yo voy a decir algo. Ya atáscate, Pues ya que sí, estás ahí. y por ejemplo, ligando un poquito a cuestiones esto de como tú dices, que no tiene mucho que ver con nuestro programa, pero a lo mejor sí, por ejemplo, esto de que Japón le gana a Alemania solo había pasado en los supercampeones. Cállate, o sea que sí, exactamente, solamente en Exactamente. los Ya pasó en la vida real. supercampeones. O sea, es que es todo un tema, ¿eh? O sea, es todo un tema, o sea, Efecto Simpson. todo es todo un tema, o sea, ha habido sorpresas que nunca, o sea, Japón, Alemania, ¿en serio? Arabia Arabia Saudita. Saudita, Argentina, ¿de verdad? Y yo quiero decir que si México, que si Argentina mañana juega como jugó contra Arabia Saudita y México juega como jugó con Polonia, es una seguridad que gana México. Ah. Ya va a poder dormir en paz. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa el día de mañana, pues esperemos que la suerte nos sonríe, ¿no? Mi querido Así es. Humbert. Ya me preguntaste. Pero otra vez, ¿qué vas a decir del cuervo que estás leyendo? No, sí, es que verdad. Mira, la ventaja es que estoy buscando dónde la tienen y ya en los canales de streaming ya no está. Únicamente la estoy localizando en Cinépolis Click. Sí, es como dijo Rodo, ajá, en sí. Renta nada más. Nada más, ya no está en streaming en ningún lado. Ya no está en streaming en ningún lado para la gente que quiere verla. Pero en Cinepolis Click sí está, ¿no? Lo que nos sí. decía Rodo. Cinepolis Click. Y bueno, ya nada más acotar, creo que para cerrarlo así, lo que me preguntó Uriel hace ratito, porque nos desviamos con esto de los supercampeones y las magias que esperemos haga México mañana. Uh-huh. En este caso, el Cuervo, pues bueno, es un personaje icónico, es un personaje de esta lectura gótica oscura, que si te gusta Batman, te gusta Spawn, te gusta Punisher, ese tipo de personajes donde tienen como una vendetta, por así decirlo, el Cuervo sin duda también te va a gustar. Es un personaje que simplemente, como tú lo mencionaste, Uri, hace ratito, su diseño es muy llamativo. Uh-huh. Es un diseño que te atrapa, el diseño del personaje del Cuervo, y esta historia que, como bien también dice Rose, coquetea con el romanticismo, pero a la vez con la justicia y a la vez con la venganza y todo esto, creo que es una oportunidad que la gente que no ha leído los cómics, que no ha visto la película de Brandon Lee, se dé la oportunidad de verla y va a ver que no la va a decepcionar. Creo que es una de las veces que podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que es algo que les va a gustar. Sí, exactamente, porque fíjate que, sin miedo a equivocarme, es una de esas veces en las que todos aquí estamos de acuerdo en que es buena película y en que es buen cómic. Exactamente. Muy bien, chamacos. Esas pocas veces, creo que es la primera vez. No, sí ha habido otras veces, pero la verdad es que sí está interesante y creo que sería muy bueno que vieran la película. A la gente que nos estuvo escribiendo y siguiendo. Hay mucho joven que nos está siguiendo, ¿eh? Joven, digo, de 20, 22 años, ¿no? Entonces, que si quiere, pues adelante, que la vean. Saludos a los grupos. Mi querido Darío Rose, al grupo La Mascarada y Vampiros y Licántropos. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y nos vemos el día de mañana con spoilers, que va a estar bastante... Híjole, va a haber uno... Si hoy va a haber de todo, como en botica. Si hoy nos pusimos de acuerdo, mañana qué sé cómo va a estar. con todos los temas que tenemos el día de mañana con spoilers. Vamos a hablar de la serie de She-Hulk, de Black Adam, por supuesto, también de Andor, dijimos. Poder de los Anillos, True Blood. Nos va a hablar un poquito Darío y Rose de esa serie. Nos vemos el día de mañana. Y recuerden que... Y House of the Dragon. ¡Buenísima! Sí, de hecho, lo tenemos ya agendado, ¿verdad? Sí. House of the Dragon. Y también, por supuesto, de hoy en ocho toca Escalofrío, ya con temas de fin de año, terror en fin de año. Y para el día 9... Mi querido Darío Rose, tenemos el tema de vampiros reales. Y el día 10 de diciembre, que va a ser nuestro último programa de este año, porque nos vamos de vacaciones, va a ser spoilers. Vamos a hablar ya de Wakanda, una película que nos va a comentar el Rodo de esa película. Dark Yo Knight, también ya la vi. Dark Knight nos va a comentar de esa película. Rose nos va a comentar de esa película, por supuesto. Y van a esperar una sorpresa ese día, ¿no? Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en el siguiente programa. Que tengan muy buenas lunas todos. Igualmente.